mental health. Mejor una que no sepa nadie. La mar en coche. Palabra clave del una que no sepa nadie de hoy, tertulia con un librazo sobre la mesa. Exactamente, Diego, porque el año pasado se editó este libro, editado por la UNCI, la Universidad de Quilmes, que recopila y trabaja un poco qué fue esta intervención sonora en el cementerio de la Recoleta del año 2005. Tertulia, bueno, que ya hace referencia obviamente a las conversaciones, a los encuentros sociales del siglo XIX entre las familias bien, esos lugares donde se hablaba de política, de economía, de arte, se escuchaba algo de música. Luego fue tomado también por la bohemia la idea de la tertulia, ¿no? Sí, sí. Pero en este contexto creo que remite más a esa aristocracia. Tertulia es una obra, fue una obra realizada por Nicolás Barchowski en cuanto a lo sonoro y Eduardo Molinari en cuanto a lo visual y lo lumínico. Esto se hizo en el marco del V Festival Internacional de Buenos Aires, dentro de una sección que se llamaba Proyecto Cruce, que estaba encargada de llevar intervenciones interdisciplinarias en el espacio público. Hubo una en Plaza de Mayo, hubo otra en Palacio Pizurno, y estuvo Tertulia, que despertó una controversia incluso antes de su estreno. El proyecto propuso una conversación metafórica con nuestros ancestros a partir de la intervención con sonidos e imágenes en 40 sepulturas, tumbas y mausoleos y otros puntos específicos del cementerio. Algunas de estas cosas están tomadas de este libro. Me parecía interesante recuperar algunas de las cosas que están acá. No cualquier ancestro, ancestros del cementerio de la Recoleta. Sí, por supuesto. Ahora vamos a ver algunos de los que estaban invitados a esta tertulia. Cuando el festival anunció públicamente la propuesta, se inició otra tertulia política, mediática y legal, Extramuros, cuyo tono provocó una cobertura masiva en los medios. Vecinos autodenominados notables del barrio de Recoleta, en conjunto con la Asociación Amigos del Cementerio de la Recoleta, presentaron un recurso de amparo que intentó la cancelación del evento en un claro gesto de censura previa. Luego de una batalla legal, la obra fue reprogramada para los últimos dos días del festival. Una fuerte tormenta evitó que se pudiera realizar durante la primera jornada, por lo que Tertulia tuvo su estreno y única función la noche del 24 de septiembre de 2005. ¿Vos sabías, Diego, que había una asociación Amigos del Cementerio? No, y mucho menos gente que se autodenominaba Vecino Notable. Vecino Notable. Esto que parece un poco un chiste, me parece que tiene que ver con el espíritu de esta obra y que pone en juego y en discusión un montón de cosas que la obra estaba diciendo. Bueno, justamente esta reacción del barrio de la Recoleta, de los amigos del cementerio, terminó formando parte, ¿no?, de Tertulia. Por supuesto. Muy distinta hubiera sido la historia si todo esto no ocurría. Algunos de los invitados a la tertulia, de la gente que descansa en paz en el Camposanto Recoleto: Facundo Quiroga, Manuel Dorrego, Cornelio Saavedra, Juan Bautista Alberdi, Juan Manuel de Rosas, Mariquita Sánchez de Thompson, Eva Perón, Julio Argentino Roca y, un poco corrido del eje político-histórico, Martín Caradagian también. Mirá vos, estaba metido en la tertulia también. Sí. Bueno, muy buena elección. Sí, ya un desafío, ¿no? Elegir, obviamente acá hay una decisión de poner a dialogar segmentos de la historia argentina y estas 40 voces, porque estaban, obviamente distribuidas en todo el cementerio, tratadas como las voces de un coral polifónico renacentista, fueron compuestas individualmente en función de una misma totalidad. Cada una duraba 3 horas, toda la instalación duraba 3 horas, es decir, el recorrido. Que hay que aclarar, no era un recorrido pautado. Uno podía entrar y deambular libremente, eligiendo dónde quedarse, por dónde ir, qué voces escuchar. Y había tumbas sonorizadas. Sí. y con carteles lumínicos y puestas de luces, etc. A partir de la disposición de las tumbas se determinaron zonas de influencia según su cercanía o lejanía para trabajar focalmente las músicas. Surgió una cartografía musical compuesta por 19 zonas solistas, 4 dúos, 2 tríos, 2 cuartetos y un quinteto. Es decir, hay gente que estaba ahí hablando sola y conversaciones posibles, que obviamente hay que tener en cuenta que si te acercabas más a uno, escuchabas un poco más del otro, etc. La composición musical estuvo estructurada a partir de 7 sincronías. Las sincronías eran momentos en los que las 40 voces se convertían en una única voz. Estas sincronías funcionan un poco como ejes temáticos, si se quiere, de la obra. Esto que estamos escuchando de fondo es la sincronía número 5 o parte de lo que está dentro de la sincronía número 5, titulada Fusilamiento, y los materiales con los cuales está hecho este audio, este sonido que estamos escuchando, son la voz de Eduardo Lonardi, radios, caballos, carretas, pistola y un sonido de corazón. Adentrándonos un poco en la parte sonora de esta tertulia, Nicolás Warchowski trabaja a partir de lo que él llama Archivo País, que es un archivo sonoro en el cual documenta voces, sobre todo voces anónimas, pero para la realización de esta obra contó también con la incorporación de materiales que estaban en el Archivo General de la Nación. Él habla de 4 ejes o 4 hipótesis que se pueden trabajar con respecto a la voz. 1. La voz hablada como un material musical. Exponer y transformar la musicalidad que se esconde detrás del sentido. Canalizarla y moldearla. Tomarla como forma del flujo sonoro. Es decir, esta relación entre el sonido, entre lo puramente material y el sentido de lo que se está diciendo, sin que ninguna de esas dos, de esos dos elementos opaque al otro. 2. El espacio. Cada sonido es otro cuando resuena en un nuevo espacio. El sonido porta la memoria del espacio donde ha resonado, toma su forma de él. Un sonido es otro no solo cuando las características acústicas son diferentes, sino también cuando las resonancias simbólicas residentes en ese espacio son activadas por ese sonido. Es por eso que el uso musical del material del archivo se produce siempre en el espacio público, en espacios cuya potencia simbólica puede ser activada a través del sonido que en ellos resuene. 3. El registro sonoro como documento. ¿Cómo se construye un documento sonoro? ¿Cuál es su materialidad y su soporte? ¿Quién determina su existencia y su conservación? ¿Qué es lo que pretende documentar? Y 4. La idea de que este archivo sonoro pueda ser pensado también en términos biográficos, como un autorretrato sonoro que describe una manera particular de escuchar, un íntimo punto de escucha. Bueno, lo que venimos hablando, ¿no? De los sonidos que nos rodean y cómo nos relacionamos con ellos. Sí, sobre todo también pensarlo en el marco de la política pública, la idea del patrimonio sonoro, que en Argentina no hay tanto trabajo al respecto, hay más un laburo de privados de cierto patrimonio sonoro, como el laburo que hace Nicolás Warchowski y tanta otra gente medio coleccionista de estas cosas, pero que no hay una preservación de ese patrimonio sonoro tan en el marco de la política pública. México tiene políticas públicas increíbles para eso, España también, y aquí sería una buena iniciativa pensar en ese patrimonio sonoro justamente, que hoy debe estar desperdigado por varios puntos. Sé que hay un laburo interesante comenzando a hacerse en la Biblioteca Nacional, que habría que ir a revisar ese archivo y poder ir a jugar un rato por allí también. No sé si esto de la Biblioteca Nacional tiene que ver, hasta el 2015, con sede en el Instituto Nacional de la Música y en el CCK, se estaba haciendo una recuperación de, por ejemplo, el archivo de Carlos Vega, uno de los primeros musicólogos argentinos e investigadores que tiene un archivo importantísimo. Pero fíjate que en el Instituto de Musicología Carlos Vega entras y lo primero que ves es más el mantenimiento de los materiales, de viejos instrumentos y demás, más que del archivo sonoro, ¿no? Bueno, escuchemos si te parece una de las piezas. Obviamente hay que pensar que estos materiales que ahora estamos escuchando están editados en un formato más parecido, si se quiere, a lo que podemos pensar como un disco. Ahora te voy a comentar dónde se puede escuchar este material, porque junto con este libro se publicó un blog donde se pueden ver imágenes y escuchar algunas de estas músicas. Escuchemos una pieza que se llama Argentinos, y los materiales usados en esta pieza son la voz en cadena nacional de los dictadores Eduardo Lonardi, Pedro Eugenio Aramburu, Juan Carlos Onganía, Lanusse, Galtieri, Videla, bueno, toda la patota, ¿no? ¿Qué nombres? Una big band. Sí, y sonidos de cañón. Tertulia, intervención en el cementerio de la Recoleta. Argentinos. Argentinos. Argentinos. Conciudadanos. Argentinos. Argentinos. Vuelvo a Argentina. Argentinos. Vuelvo a Argentina. Vuelvo a Argentina. Vuelvo a Argentina. Vuelvo a Argentina. Pueblo argentino. Me he dirigido al pueblo de la República. El argentino desea. Vamos a subir la escalera. La voluntad de Dios. De la democracia. Sobre esta tierra. Que hemos perdido. Lugar, la fiesta se repite. Escalón por escalón. No vamos a ir atropelladamente saltando, subiendo las escaleras. La jornada revolucionaria. ¿De cuánto es capaz el ejército argentino? De 5, en 6 o en 7 escalones hasta tropezar y caer bruscamente otra vez al pie de la escalera. La lucha por la libertad, la paz y la justicia por su pueblo. Ha terminado el sistema de ocultación de la verdad. En una cama desnudo y con los brazos estirados. Argentino. Me aplicaba el shock eléctrico. Argentino. Con ciudadanos. Argentino. Pero torturado y golpeado. Argentino. Pueblo argentino. Argentino. Argentino. Tuvieron que reconocer la ilegalidad de todo el procedimiento. Seis meses de golpes no fueron suficientes para que me doblegaran. Responsabilidad y corrupción. El que tenga las manos libres, que tire la primera piedra. Argentino. Seguramente, argentino. Al formularlos argentino. Así, humildemente, argentino. Sinceramente, con ciudadanos, con todo carácter, argentino. Esta pregunta, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Se nos caerán las piedras. Vuelva argentino. Vuelva argentino. Argentino. Vuelva argentino. Argentino. Vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. Argentino, vuelva argentino. En definitiva, tantas veces buscamos en el lenguaje la manera de editorializar o compartir una sensación, olvidando que el arte sonoro a veces tiene mucha más capacidad de editorialización que tiene todo el lenguaje en palabra. Yo te digo, esto te baja la presión. Claro. Estas voces. Y con ese cañón procesado de fondo, ¿no? Sí. Y casi usando una sola palabra. Se armó todo este lío con los vecinos notables. Hubo mucho revuelo en la prensa. En el libro está muy bien trabajado la postura de los tres principales diarios. ¿Qué se decía en cada lugar? ¿Qué se mencionaba? ¿Qué no se decía? Por ejemplo, La Nación hablaba de una, incluso antes de la obra, antes de conocer y sin entrevistar a los artistas, hablaba de iniciativa insólita, de show de luz y sonido, de, agárrate, farándula candombera a costa de los muertos, y hablaba de espectáculo y teatro en términos despectivos. Ya la palabra show para este tipo de obra artística me parece que es una manera de tratarlo de modo despectivo, ¿no? Totalmente. Y algo que aparece en el libro también es que quienes escribían estas notas no terminaban de entender de qué se trataba, no habían escuchado jamás hablar de lo que podía llegar a ser una instalación sonora. Horacio Saboya, el vicepresidente en ese momento de la Asociación de Amigos del Cementerio, decía: acá se habla de un espectáculo imposible y apócrifo. ¿Y eso qué significa? Hace pensar en una fábula. ¿Cómo van a hacer hablar a Rosas con Eva Duarte o con Sarmiento? En la vida real nunca sucedió eso. Puede llegar a perturbar la verdad histórica. ¡Qué hermoso! Algo que también está muy trabajado, no solo en la obra, sino que está recuperado y muy presente en el libro, son una serie de preguntas que surgen de esta obra y de estas ideas y de todo este conflicto y esta polémica. Una de las preguntas: ¿y qué sucede con la historia? ¿De quién es, a quién le pertenece el privilegio de contarla? Tertulia contradice no solo desde el contenido, sino también desde su misma poética la idea de historia oficial. Tertulia escapa de la linealidad e imposibilita la captación de un sentido unívoco y total. Opone, en cambio, una historia subjetiva, personal, que cada uno debe reconstruir a partir de la relación entre fragmentos, eligiendo a veces azarosamente, a veces de modo intencional, qué incluir y qué dejar afuera. Está la potencia de una idea también, porque si uno lo piensa técnicamente, no es más que parlantes sonando en un cementerio. Básicamente introducir un elemento que no suele estar en un lugar para desacomodarlo un poco, y sin embargo genera todo este revuelo por la potencia del contexto de una idea, ¿no? Total. Hay algo que también aparece en el libro, que es toda la cuestión técnica, cómo se resolvió, porque, bueno, creo que hablaban de varios kilómetros de tendido de cable. Y sincronizar el play, además, porque la idea de que varios parlantes con piezas distintas estén sincronizadas. Esta polémica también tuvo alguna participación de los artistas en una conferencia de prensa que hicieron en junio, es decir, un tiempo antes de que se estrenara Tertulia, que finalmente se estrenara, una conferencia de prensa en la cual cada uno de los artistas tenía dos palabras, o mejor dicho, una palabra cada uno en inglés, que era not able, notable, o no disponible, digamos, en un juego de palabras en inglés. Algunas de las preguntas que se hacían en esa conferencia de prensa era, bueno, empezando, ¿qué significa ser notable? ¿Los sonidos de los vivos perturban a los muertos? ¿Los sonidos de los muertos perturban a los vivos? ¿De quiénes son nuestros muertos? ¿Qué es la verdad histórica? ¿De quién es la verdad histórica? ¿Respetar es callar? ¿El respeto es solo silencioso? ¿Un cementerio es únicamente un escenario del dolor? ¿Es la muerte un paso más en el itinerario del individualismo? ¿No podemos elegir por dónde caminar? ¿Puede un historiador no dialogar con los muertos? ¿El tiempo en el cementerio está detenido? Qué bueno que estaría en una entrevista laboral y que te hagan esas preguntas, ¿eh? Es como, en vez del test del hombre bajo la lluvia, ¿de quién son nuestros muertos? Y depende. ¿Es el cementerio solo un lugar del dolor? Si no, no entras a laborar. Bueno, mamá mía. Y por último, escuchar dentro de lo que era la sincronía número 6, titulada Himno, una pieza que se llama Camila. La voz de Camila Simón leyendo el preámbulo de la Constitución Nacional Argentina. No los representantes del pueblo de la Nación Argentina, reunidos en el Congreso General Constituyente, por voluntad y elección de la Nación Argentina que la compone, reunidos en cumplimiento de congresos con el objeto de constituir agencia de la justicia, pactos, la unión a la nacional, proveer a la defensa común, afianzar el objeto justicia general, consolidar la y asegurar unión, los beneficios. No los representantes del pueblo de la libertad y en justicia para nuestra posteridad, la justicia para todos los hombres del mundo que quiera defensa consolidar habitar en el sur argentino con la paz de la protección de Dios. No los representantes del pueblo fuente de toda razón y justicia. proclamar y asegurar, decretamos, los beneficios de esta constitución defensa para la nación argentina, no los representantes del pueblo, nosotros común, promover para nuestra posteridad y para estar todos los generales, no los representantes del pueblo que quieran es habitar, asegurar los el suelo beneficios de Argentina, la libertad para nosotros y para nuestra posteridad, no los representantes del pueblo de para Dios, todos los hombres del mundo que quieran habitar en el suelo argentino, justicia, no los representantes del pueblo, ordenamos, la decretamos protección de y establecemos esta constitución total para la nación argentina. No los representantes del pueblo, justicia, ordenamos decretamos y establecemos esta constitución para la nación argentina. No los representantes del pueblo. Tertulia, hoy repasamos esta intervención sonora en el cementerio de la Recoleta que causó un gran revuelo entre los notables. Y para quien quiera investigar un poquito más y poder escuchar todas las músicas con mayor atención, hay un blog que, al cual pueden acceder poniendo tertulia.blog.unq.edu.ar. Ariel Ica y Sájarov cada martes en Una que no sepa nadie.